En términos espirituales, todo depende de Dios, lo sabemos. En términos prácticos, alguien escribió que todo se levanta o cae por el liderazgo. En términos humanos, el liderazgo juega un rol muy importante, muy importante. Probablemente el rol más importante de todos los factores humanos lo juega el liderazgo. Y hoy vamos a hablar del liderazgo, pero no del liderazgo en sentido general, vamos a hablar del liderazgo en la iglesia. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que presume ser cristiana, está siendo dirigida, tiene liderazgo. La pregunta que debemos hacernos es si el liderazgo de la iglesia que dice ser cristiana hoy en día está haciendo su trabajo con base en estándares puramente seculares o está haciendo su trabajo con base en principios bíblicos. Mientras que los principios de liderazgo secular pueden funcionar y muchas veces son compartidos con los principios bíblicos, no siempre es así. Entonces, si una iglesia ha de jactarse de ser una iglesia bíblica, entonces sus líderes deben de conducir la iglesia no con base en su propio ingenio, sino con base en los principios designados por Jesucristo y los apóstoles en la Biblia para los líderes. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del liderazgo. ¿Cuáles son esos estándares? ¿Cuáles son los estándares que Dios ha dejado escritos en la Biblia para sus líderes? Es decir, para los líderes de su iglesia, para los pastores. Bueno, hoy vamos a ver algunos, no todos, algunos de esos estándares en el pasaje que nos toca en nuestra serie de Primera de Pedro. Acompáñenme, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 en delante, por favor. Como saben, estamos estudiando esta carta y hemos llegado al capítulo 5. En los primeros versículos de este capítulo, el apóstol Pedro, que por cierto gozó del liderazgo, él escribe para los pastores, para los ancianos. ¿Queremos tener un pastorado de calidad en la iglesia? Entonces vamos a prestar atención a lo que vamos a estudiar hoy, a lo que vamos a leer en esta escritura. Primera de Pedro 5, versículos 1 al 4. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Hasta ahí. Muy bien. Entonces el título del mensaje de hoy es un pastorado de calidad. Un pastorado de calidad. Y con base en este principio que acabo de mencionar, un pastorado de calidad va a depender de un pastorado de claridad. Un pastorado de calidad va a depender de un pastorado de claridad. ¿Claridad en qué? Claridad en la identidad del pastorado y claridad en la responsabilidad del pastorado. Para que una iglesia bíblica pueda disfrutar de un pastorado bíblico, ese pastor tiene que saber quién se supone que él debe de ser y qué se supone lo que él debe de hacer según las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Biblia que un pastor bueno debe ser? ¿Cómo es un pastor bueno? ¿Y qué hace un pastor bueno? Esas son las dos preguntas que vamos a responder. Son los dos puntos que vamos a tratar hoy. En primer lugar, vamos a ver la claridad en la identidad. Después vamos a ver la claridad en la responsabilidad del pastor de calidad. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de la identidad. ¿Qué es lo que hace que un hombre sea pastor a diferencia de todos los demás? Bueno, Pedro nos da ejemplo en el versículo 1. Vamos a empezar aclarando la claridad en la identidad de un buen pastor. Versículo 1, vuelvo a leer. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Ahí me detengo. Hablemos de la claridad en la identidad. A la luz de ese primer versículo, yo veo cómo Pedro tenía muy claro quién era él. Y veo cuatro distintivos de la identidad de Pedro como líder de la iglesia, dirigiéndose a otros líderes de la iglesia. La primera cosa que veo es que en lugar de él usar el título apóstol, usa otro nombre. ¿Qué nombre usó? Anciano. La identidad de un buen pastor, en primer lugar, es que él sabe que él es un anciano. Ahora, no se está refiriendo a ser anciano necesariamente a la edad física solamente. Explico de dónde viene esa idea. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, cuando ya eran millones de ellos, ellos nombraban representantes, hombres, varones, casados, con hijos y con experiencia en la vida, personas piadosas que los representaban, y a ese cuerpo de ancianos era el cuerpo gobernante en Israel desde los tiempos que estaban en Egipto. La figura, la palabra anciano evocaba no solo hombría, pero evocaba experiencia, madurez. Entonces, cuando se usa ese término, está aludiendo que se espera que un líder de una iglesia sea una persona madura espiritualmente. ¿Me doy a entender? Hay personas que tienen dotes de liderazgo y ni siquiera necesitan ser cristianas. Han habido grandes líderes en la humanidad a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Así que no necesitas tú ser cristiano para ser líder, pero para ser líder en la iglesia, sí necesitas ser cristiano. Entonces, el aspecto detrás de la palabra anciano aquí no se refiere solamente a las destrezas gerenciales, a las habilidades de gestión. No solo se refiere al talento para ser un buen líder, se refiere a tener en primer lugar una madurez espiritual. ¿Está claro? Así que un buen líder tiene claro que en primer lugar debe ser un anciano, sabiendo lo que esa palabra implica. Es anciano. Ahora, ustedes deben entender que en los tiempos del Nuevo Testamento se usaron diferentes términos de manera intercambiable para referirse a los líderes de la iglesia, a diferencia de en la época moderna. En el Nuevo Testamento se usaron términos como anciano, pastor, obispo, de forma intercambiable. Todos esos títulos eran usados para el mismo tipo de personas. De hecho, hay pasajes en la Biblia donde en el mismo contexto se usan de forma intercambiable. Entonces, en primer lugar, la identidad de un buen pastor es un anciano. Un anciano. Segundo, es un anciano entre varios. No es un anciano único. Observen el texto una vez más. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos. ¿Perciben eso? Pedro no se creía el primer papa. ¿Observan esto? Este Pedro escribió, el que dicen que fue el primer papa, escribió estas palabras. Si hubiera reclamado él la supremacía sobre todos los obispos y pastores y ancianos del mundo, la tenía de pechito. Esta era la oportunidad de oro, ¿o no? Porque se está dirigiendo a ellos. Y en lugar de demostrar esa supremacía, ¿qué hizo? Se igualó. Ni siquiera apeló al título de apóstol. No es que se avergüence de ser apóstol, porque acuérdense en el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, ya lo dejó claro una vez, ¿para qué insistir, no? Pero ahora, sabiendo él que no había de haber más apóstoles una vez que ellos murieran, lo que había de haber en la iglesia eran ancianos, entonces él prefirió usar ese término. Lo cual nos indica a nosotros que los apóstoles, aunque fueron apóstoles, cuando se relacionaban con las iglesias locales, preferían usar ellos, en ocasiones al menos, el término ancianos, poniéndose al nivel de los otros. Entonces, una buena iglesia que tiene un buen pastorado, los pastores son ancianos, son maduros espiritualmente, y luego tienen un liderazgo compartido. Uno que es parte del equipo. ¿Me doy a entender? Ahora, llegar a la estatura de un anciano no es cosa fácil, porque la Biblia asienta requisitos muy altos de moralidad, de destreza. Pero no vamos a bajar los estándares para tener contentos a algunos. Entonces, muchas iglesias, como no tienen hombres que lleguen a esos estándares, han usado un término secular para gobernar, para hablar del gobierno de su iglesia, y eso es lo que se llama una junta directiva. Hay iglesias que son gobernadas por juntas directivas. Así, los miembros de la junta directiva no les tienen que llamar ancianos porque no cumplen los requisitos bíblicos. Entonces dicen, mejor somos dirigidos por una junta directiva. No necesariamente está mal, es mejor. De hecho, el gobierno aquí en Estados Unidos, que interfiere hasta donde se lo permite la iglesia, el gobierno exige que las organizaciones religiosas tengan un board. Eso significa un board, una junta. ¿Me doy a entender? Porque hasta secularmente sabemos que dos cabezas son mejor que unas. Casi todas las empresas y las corporaciones también tienen boards, tienen juntas de líderes. ¿Me doy a entender? Pero la iglesia no es una empresa. La iglesia es diferente. La iglesia bíblica es gobernada por ancianos. ¿Me doy a entender? Ahora, recuerden que cuando Pedro escribe esta carta, en el capítulo 1, él dijo ya, dice, a los expatriados en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, Pedro no le está escribiendo a una iglesia en específico, sino a varias, dispersas en varias ciudades. Entonces, cuando él le habla a los ancianos aquí, no le está hablando nada más a muchos ancianos de una iglesia local. Le está hablando a los pastores de muchas iglesias. ¿Me doy a entender? Pero hay otros pasajes en la Biblia donde vemos que en una iglesia local sí hay varios pastores también. ¿Cómo cuáles? Como en la iglesia que estaba en Jerusalén. En Gálatas, leo rápidamente para ustedes. En Gálatas capítulo 2, escuchen. Otro apodo, otro título que le dieron a los líderes. Leo en Gálatas 2, versículo 9. Y al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Jacobo no era apóstol, Juan sí era apóstol y Pedro sí era apóstol. El Jacobo que se menciona ahí no es uno de los apóstoles que se llamaba Jacobo. Ese ya había muerto en esas alturas. Hechos 12, ahí pueden leer esa historia. Entonces, ahí tenemos un ejemplo donde dos apóstoles y un hombre que no es apóstol son líderes en la iglesia en Jerusalén. Pablo, que sí era apóstol, y Bernabé, que no era apóstol, vienen de Antioquía a visitarlos y se encuentran líderes con líderes. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El liderazgo es múltiple. Obviamente, cuando una iglesia no tiene suficientes líderes, pues cuando menos tener uno ya es un buen principio. Pero el ideal es que tenga más de uno a medida que va creciendo. ¿Me estoy dando a entender? Si pueden tener más de uno desde el principio, muchísimo mejor. Pero lo que se está tratando de recalcar aquí en 1 Pedro 5 es que aún aquellos que son pastores de una iglesia y no hay otros ancianos en su iglesia local, deben reconocer que son parte de un equipo de líderes que Dios ha dispuesto en las iglesias locales, por lo tanto, deben acompañarse de otros pastores para no ser llaneros solitarios, porque todos necesitamos quien nos ayude y quien nos corrija. ¿Me doy a entender? Por eso, en iglesias como la nuestra, que están en crecimiento y sus líderes en formación, aunque todavía no hay otros pastores, yo me cuido de tener amigos pastores que tengan el valor para decirme lo que tengan que decirme. Y de vez en cuando los traigo aquí para que ustedes conozcan, y si alguna vez ustedes ven que yo hiciera algo que no es lo mejor, no solo se animen a decirme, pero que le pregunten a otros hombres de Dios. Porque no hay nada que temer cuando se hacen las cosas bíblicamente. ¿Me doy a entender? Entonces, un anciano humilde. Porque se requiere humildad para ser apóstol y bajarse y ponerse al nivel de los otros como ancianos. ¿O no? ¿O no? Sinceramente, Pedro, no solo anduvo con el Señor, pero hasta dormía ahí recargado en el Señor, yo creo. Comía con él, bromeaba con él, viajó con él. Y después uno que se convierte 20 años después. Hay un mexicanito, ¿verdad? Y que le diga, yo anciano igual contigo. Pues eso habla bien de Pedro, ¿o no? ¿Verdad? Entonces espera que un pastor de una buena iglesia sea un hombre maduro, pero también sea un hombre humilde. ¿Verdad? Ahora suena feo que un pastor como yo lo diga, ¿verdad? Porque pues no está en uno decir eso. Ya les conté de aquel que dijo, hoy les voy a predicar de la humildad y cómo la conseguí. ¿Verdad? Como dijo alguien, la humildad es esa virtud que tú, cuando tú crees que ya la conseguiste, la acabas de perder. ¿Verdad? Entonces, pero se espera de un pastor bíblico que sea un hombre sencillo igual que otros. Pedro dio el ejemplo de eso. Anciano, dice, a los ancianos, yo igual anciano también con ellos. La identidad, estamos hablando de la identidad. Observen ahora la segunda frase del versículo 1. Y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿De qué está hablando Pedro? Para empezar, Cristo sufrió. Eso queda claro. ¿Cierto? No solo Cristo sufrió. Ahora quiero llevarlos a Mateo 26:67, solo para refrescar la memoria. Mateo 26:67. Leo para ustedes en la Biblia de las Américas. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Bueno, eso es padecer, hermanos. Que te escupan en la cara, como dice ahí, que te den de puñetazos cuando estás atado, que cobardes, que te abofeteen, que se burlen de ti. Cristo padeció, lo sabemos. Pero no solo padeció, ahora me voy a ir a Lucas 22, el pasaje paralelo, versículo 61, porque quiero que noten algo. No es solo el hecho de que Cristo padeció. Dice Lucas 22, versículo 61. Leo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Ahora, ¿saben dónde está Jesús, verdad? Allí en el lugar donde lo están golpeando. Solo necesitan leer el contexto. Ahí está Jesús en medio del lugar donde lo están maltratando. Y lo están maltratando y el Señor volvió y miró ¿a quién? A Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No solo Cristo sufrió, Pedro lo vio. Y cuando Cristo estaba sufriendo y siendo maltratado, Pedro se avergonzó de Cristo y en ese momento, entre toda esa gente que hubo en ese lugar, se abrió un espacio y Cristo volteó y fijó sus ojos en Pedro. En ese momento intenso, de sufrimiento. Como diciéndole, ¿no que morías por mí, dijiste, hoy en la mañana? No sé si esa mirada fue interrumpida por otro puñetazo, no lo sé. Pedro lo vio. Ese recuerdo quedó tatuado en la memoria de él. Ahora es un anciano, han pasado décadas, está escribiendo a los discípulos. Les dice, aunque sea yo apóstol, aunque sea anciano de la iglesia, yo recuerdo que Cristo sufrió. Yo lo vi. Tenía mucho sentido. ¿Por qué Pedro elige de entre todas las experiencias que tuvo con Jesús? Oigan, ¿por qué mejor no dijo, yo apóstol, sobre todos ustedes ancianillos, yo que caminé sobre el agua? ¿No lo pudo haber dicho? ¿Hubiera sido mentira? No dijo eso. ¿Por qué escogió de todas las experiencias que tuvo con Jesús? ¿Ustedes han visto alguna vez un pan multiplicarse y los peces? Yo los tuve en mis manos. Pudo haber usado tantas experiencias que tuvo con el Señor. ¿Por qué escogió esa? ¿Saben por qué? Porque le está hablando a los pastores. Porque les quiere enseñar. ¿O no? Le está hablando a los pastores. Para ellos es este sermón. Ese sermón es para mí. Y para todos los pastores que me lleguen a ver o los que lleguen a ser pastores. Que Pedro haya elegido recordar a sus lectores que él fue testigo de los padecimientos de Cristo, en primer lugar, es como agarrar una espina y ponchar el globo. O sea, si te crees muy, muy Pedrito, acuérdate que Cristo, él sí fue un gran líder. Y mira dónde terminó, sufriendo. ¿Eh? Así que si alguna vez se te olvida, ya te sientes el fufurufu apóstol, mira a Cristo cómo fue, hasta dejó de maltratarse. Así que, por eso Pedro era humilde, porque él se acordaba que su maestro al quien él predica, sufrió hasta lo más bajo. Pero no solo yo creo que Pedro apela a esto para recordarles por qué él no se cree más que los demás, sino también para recordarse y recordarle a sus lectores, pastores, que para ser anciano en una iglesia debes estar dispuesto, como Cristo, al sacrificio. Es una gran diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo en la iglesia. El líder en el mundo está en la punta de la pirámide. El líder en la iglesia está en el primero de la lista. Cuando buscan y persiguen a los cristianos, ¿sobre quién van primero? ¿Sobre quién? ¿Verdad? El líder, en un buen pastor, un pastor bíblico, debe estar entendido que él debe estar dispuesto al sufrimiento y al sacrificio si es necesario. No es que tenga espíritu de masoquista y que busque cómo sufrir, ¿no? Pero debe entender, ese puesto exige disposición al sacrificio. ¿Los apendicitis respetan horario inglés? Y es que es sábado en la noche, no, a estas horas ya no puedo reventar, dice el apéndice. No, no respeta horarios, ¿verdad? Y cuando la gente está en una crisis, quiere que su pastor ore por ellos y puede hasta lo visite. Eso se considera sacrificio para muchos. Eso no es sacrificio comparado con lo que hizo Cristo. Pero eso es solo un ejemplo. Entonces, el pastorado implica la disposición a seguir los pasos de Cristo. ¿O no? Bueno, en un buen pastorado bíblico, sí. Casi todos los pastores de las primeras generaciones sufrieron. Sufrieron. Entonces, la identidad de un buen pastor, un hombre maduro, humilde, dispuesto al sacrificio como Cristo. Miren, volviendo a los evangelios, estábamos en Lucas. En Juan, cuando Cristo resucita, Y Pedro lo negó, pues Pedro no quería ver al Señor. Después de haberlo negado, Cristo voltea y lo ve y dice, ay, bueno, no le dijo así, no sabemos. Pero así se sintió Pedro, porque de otro modo, ¿por qué lloró amargamente? Como cuando estás ahí en una, como estás ahí en una fiesta platicando con alguien y está tu esposa a un lado, ¿verdad? Y estás ahí platicando con tu amigo y le dices, no, ¿qué crees? Me perdí porque me fui por allá, le di donde no debía dar vuelta y todo. Y tu esposa nomás voltea y así con cara de te dije. No dice nada, pero esas miradas, ¿no? De, o sea, solito te cae el 20 y dices, ese, la mirada te dije, te lo dije, te lo dije. Ese grito de no me digas nada, porque ya él te lo dije con los ojos suficiente, ¿no? Eso pasó con Pedro. Él dijo que no iba a negar a Cristo, hasta la muerte iba a ir, y Cristo, ¿qué hizo? Nada más volteó y lo vio. O sea, ya no hay nada que decir. ¿Qué dijo Pedro? Lloró amargamente. Ahora, estamos ya décadas después, Pedro diciéndole, soy testigo de los padecimientos de Cristo. Si Pedro recordó cuando negó a Cristo y Cristo lo vio, Pedro también recordó cuando vio a Cristo después de ese momento y Cristo lo restauró. En Juan capítulo 21 está ese acontecimiento. Leo para ustedes. Juan 21, versículo 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, agárrate, Pedrito, aquí viene. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahí está Jesús resucitado, se les aparece a ellos. Por si no conocen el contexto, Pedro, el Señor Jesús murió en la ciudad de Jerusalén y resucitó en la ciudad de Jerusalén. Entonces les dijo a ellos, esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo que ha de venir. Pero ¿saben qué dijo Pedro? Solo regresándome un poco antes. Simón Pedro dijo, Juan 21:3, me voy a pescar. ¿Qué es eso? ¿Qué era Pedro antes de ser discípulo de Jesús? ¿Qué era? Pescador. ¿Saben qué significa ese hecho de me voy a pescar? Yo me regreso. Yo creo que Pedro, aquí Pedro todavía, él ya había visto a Cristo resucitado, pero él todavía no resolvía aquella de la negación, ¿me entienden? O sea, qué vergüenza. Entonces, sí se les apareció Jesús ahí en el donde estaban reunidos los 12 y ya lo vieron resucitado y todo. Pedro vio la tumba vacía y ahora ¿qué hago? No sé si se comía las uñas o qué estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Entonces dice, ¿saben qué? No, yo me voy a pescar. Y los demás dicen, pues nosotros vamos contigo. Van a pescar, y esto todo está en Juan 21, y allá en la pescadera, el Señor Jesús va y lo busca. Y dice, no, ¿para qué me escondo? Pedro, si es el Señor, pues ya van a la orilla del mar y otra pesca milagrosa acontece. Y ahí están ya sentados, el Señor los está esperando con un pescadito ahí. No estoy bromeando eso, dice el texto. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, oigan esto, apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo? Apacienta mis corderos. No es que Cristo tuviera corderos literales. ¿De quién está hablando? Los discípulos. ¿Y qué es apacentar? Es el trabajo de el pastor. Apacentar es lo que hace un pastor con las ovejas. Lo que está diciéndole Cristo a Pedro es decirle, yo no te repruebo. Te doy otra oportunidad. Quiero que seas pastor de los discípulos. De los míos, de mis discípulos. Entonces dice el relato, sigo leyendo, versículo 16. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Ya no le dijo, ¿me amas? Dijo, ¿me quieres? Respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? ¿Cuántas veces lo hizo Jesús confesar que lo amaba? ¿Ven? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Lo está restaurando. Le está reafirmando su perdón, su misericordia, su privilegio. ¿Entienden? No le dijo, bueno, ya te perdono. Bueno, para nada. Vamos a poner a otro de apóstol porque este me falló. A ver tú, Adrián, te toca. ¡No! Le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces. Tres veces la misma orden con diferentes palabras. Ovejas, corderos, diferentes palabras, pero las que no fueron diferentes palabras fueron mis. Jesús es muy claro, reclama el dominio sobre la iglesia, ¿o no? ¿Verdad? Pero ahí no acaba todo. El texto dice en el versículo 18, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. ¡Wow! ¿Qué le dijo Jesús ahí a Pedro? Le dijo, bueno, vas a cuidar de mis ovejas. Por cierto, vas a ser mártir. ¿Cómo? Sí, cuando seas viejo, no te asustes. ¿Oyeron lo que dice? Dice, cuando eres joven, tú te vistes y te ciñes como tú quieres. Pero cuando ya eres viejo, pues otro te tiene que vestir. Esto es así como un, como un acertijo, aparentemente. Pero luego Juan, el escritor, hace la aclaración. Esto lo dijo el Señor respecto a con qué clase de muerte Pedro había de morir. Pedro entendió el mensaje. A lo mejor tú no entendiste la adivinanza, Pedro sí entendió. Pedro entendió dos cosas. Él entendió respecto a esa frase, él entendió que él iba a morir hasta viejito. Cuando eres joven, pero cuando seas viejo. ¡Wow! Eso está bueno, ¿no? O sea que todavía tiene muchos años. Pero dijo, pero cuando ya seas viejo, vas a morir mártir. Te van a matar. Tú no vas a disponer, te van a agarrar y te van a hacer cosas que tú no quieres. Y eso le pasó, ¿eh? Eso le pasó. Está documentado, la historia dice que al final lo arrestaron y fue Nerón el que dio la orden que lo ejecutaran ahí en la ciudad de Roma, crucificado. Como él no se sintió digno de morir como su maestro, dijo, de cabeza, por favor. Ah, como quieras. De cabeza lo crucificaron y así murió Pedro. Pedro sabía que Cristo sufrió y Pedro sabía que él iba a sufrir. Y ahora está escribiendo la carta a los pastores, como diciéndoles, miren, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Y yo me hago para atrás y yo digo, probablemente Pedro estaba diciendo, Cristo me dijo que yo iba a sufrir. Mejor que les recuerde a ellos del sufrimiento. Ese es el punto. Un pastor debe estar dispuesto a sufrir. Por eso en la historia de la iglesia temprana, un gran conflicto después de los primeros tres siglos, porque varios obispos, cuando se soltó la persecución y los arrestaron, negaron la fe en Cristo para salvar sus vidas. Y después que se salvaron, pasó un tiempo y dijeron, no, ya me arrepiento de haberme negado, al estilo Pedro, ¿no? Pero entonces muchos, la iglesia se dividió, la iglesia antigua se dividió por ese problema. Hubo un obispo en la ciudad de Cartago, al norte de África, que precisamente hizo eso. Donato de Cartago. Y después dijo, no, pequé, ¿por qué me avergoncé de Cristo? Me arrepiento. Y ya no querían que él volviera a ser obispo. pero lo volvieron a hacer obispo. Entonces él dijo, no, sí hay que perdonarlos, es que la fe de uno flaquea. Y eso se llama el donatismo. Hubo una división en la iglesia temprana. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que se esperaba de los líderes de la iglesia no negar la fe, estar dispuestos a sufrir. Escúchenme, varones, se necesitan líderes en las iglesias. Hombres dispuestos a sufrir, al sacrificio. ¿Quién va a ser mártir? Solo Cristo lo sabe. Pero conste que se los advirtió Pedro. No hay sorpresas. Es que es sábado, es invierno, es domingo. Me encanta la iglesia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la enseñanza. No, por la alabanza. No, por los ministerios. No, las clases de niños. No, los jóvenes. No, ¿por qué? Porque es a las 3 de la tarde. Qué rico. Me da tiempo para levantarme a las 12. Ir al restaurante. Cuando la iglesia requiere más, pues empiecen los líderes a poner el ejemplo, ¿verdad? Un hombre maduro, humilde, dispuesto al sacrificio, pero no solo eso. Le dije cuatro cosas. Allí en el versículo 1, también dice, no solo testigo de los padecimientos de Cristo, sino que también participante de la gloria que ha de ser revelada. La semana pasada, en el estudio anterior, hablamos de la importancia de saber que si queremos participar de la gloria con Cristo, debemos estar dispuestos a sufrir con Cristo. Romanos 8:17, se los recuerdo rápidamente. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces sí, la gloria de Cristo que está por venir es inseparable de la fidelidad del creyente en medio de las pruebas presentes. Ahora Pedro retoma ese pensamiento y dice, pastores, yo junto con ustedes, ancianos, madurez, humildad, testigo de los padecimientos de Cristo, conciencia del sacrificio que esto implica. Dice, y de la gloria, y participante también de la gloria que ha de ser revelada. ¿Qué está diciendo? Yo sé que vamos a sufrir, pero también sé que vamos a gozar. Que hay una gloria reservada para todos los que estamos en este camino. Pedro no tenía dudas. Aunque Cristo le dijo que él iba a padecer cuando fuera anciano por la fe, Pedro no estaba preocupado por su muerte. Estaba convencido de su gloria. Dice, participante de la gloria que ha de ser revelada. Es decir, la gloria de la que Pedro está hablando es futura todavía. ¿O no? Pero él dice que él ya es participante. Pues, ¿cómo? La única forma en que Pedro puede decir que él es participante de la gloria que va a ser revelada, ¿saben cómo es? Porque no tenía dudas. ¿O no? Estaba seguro. Por eso parte de la identidad de un buen pastor en la iglesia, ¿saben cuál es? Que tiene una esperanza inquebrantable. Una esperanza inquebrantable en lo que Cristo va a hacer con él. En lo que Cristo le va a dar. La gloria que va a recibir de Cristo, no de la gente. De hecho, lo deja bien claro a todos los pastores aquí mismo en el versículo 4. 1 Pedro 5:4, leo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible ¿de qué? De gloria. Échenle ganas, pastores, les dice, porque cuando Cristo regrese, Él les va a dar a ustedes una corona de gloria. Ahora, eso le dice Pedro a ellos, y Él no lo esperaba para sí mismo, o sí lo esperaba para Él mismo. También lo esperaba para Él mismo, porque tenía una esperanza firme e inquebrantable. Él sabía de quién venía de la recompensa. ¿Observaron? Versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? ¿Eh? Capítulo 1, versículo 7, él dijo, solo para recordar, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Entonces el príncipe de los pastores que va a traer gloria, honra y alabanza es Cristo. Él es el príncipe de los pastores. Y volviendo a 1 Pedro 5, 4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona. Entonces, ¿de quién reciben la recompensa y la gloria los verdaderos pastores? O de al menos, ¿de quién deberían esperarla? ¿De quién? De Cristo, no de la iglesia. Es que estoy burnt out. Dígame, pastor, ¿por qué está tan desanimado? Es que no agradecen estos. Mira todo lo que hace uno y mira cómo le pagan a uno. Son unos malagradecidos. Y ahí están los pastores lloriqueando, ¿no? Bueno, ¿de quién esperan la recompensa? ¿De quién espera la recompensa un padre, una madre cuando engendra un hijo? ¿De su hijo? Ay, un día mi hija va a crecer y me va a dar gracias de todos los desvelos. Ese hijo me va a dar gracias todas las veces que yo me sacrifiqué, le puse parches a mi pantalón para comprarle su Levi's a él. Ah, pero me lo va a agradecer algún día. ¿Te lo agradece? Me voy a levantar una hora más temprano para picar todas las verduras, para preparar la carnita, para prepararle su picadillo a mi genruchito. Para que se sienta contento, así como a mí me gusta hacer su comida. ¡Ah, hiciste eso! ¡Guácala! Yo prefiero, vamos a McDonald's. ¿De quién esperas la recompensa, madre? ¿De quién espera la recompensa, papá? ¿Por qué los pastores se frustran que los hermanos no les dan la recompensa? Tal vez no les enseñaron, tal vez se nos olvida. Tal vez tenemos que escuchar a nuestro mentor, a Pedro, decirle, cuando venga el príncipe de los pastores, él recibirán la corona de la gloria. No le esperes, no le esperes de la iglesia. Todo lo que una iglesia le da a un pastor es pilón, es ganancia. Porque de quien él debe de esperar es del Señor. Algunos somos muy afortunados, tenemos iglesias como la mía, ¿no? Donde me quieren, mis hermanos me perdonan, me sirven, y yo a ellos. Pero no todos los pastores son así. Pero ellos deben entender. Por eso algunos de ustedes que Cristo llame al ministerio antes de que se metan, deben entender esas cosas. Porque el ministerio es pesado. Requiere sacrificio, madurez, pero requiere una esperanza inquebrantable. Esa es la identidad, al menos a la luz de este versículo de un pastor. Hay muchos otros pasajes que no tenemos tiempo para estudiar. Y en cuanto a la responsabilidad, versículo 2 dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Respecto a eso, hay mucho que decir y poco tiempo. Por esa razón, vamos a tener que detenernos en este momento y dejar el segundo punto de este mensaje para la siguiente semana. Pero antes de terminar, hagamos una reflexión final. ¿Por qué una iglesia debería oír un sermón para pastores? Bueno, porque ustedes merecen saber lo que se espera del hombre que les dirija. ¿No es cierto? Ustedes necesitan saber cómo orar por ese hombre. Ustedes necesitan saber cuáles van a ser las luchas en las que él va a ser atacado, que es todo lo contrario de lo que vimos hoy aquí. Que no le rinda cuentas a nadie, que se sienta que es mejor que los demás y nadie le puede corregir, que no se relacione con otros líderes para mejorar, que sea un chillón, que no soporta las pruebas, ¿verdad? O que su fe flaquea y duda, que su seguridad de salvación, la seguridad de su llamado es incierta. Y si carecen de un líder como ese, oren para que Dios forje eso, porque tengo una pregunta final. ¿De dónde salen los pastores? ¿De dónde? ¿Perdón? ¿De dónde? De las iglesias. ¿De dónde salen los pastores? De las iglesias. A ver, ¿de dónde salen los pastores? De las iglesias. Entonces, antes de tener un pastor así como el que vimos hoy en la Biblia, esas cosas se tienen que empezar a ver en los varones de la iglesia. Porque si no, ¿de dónde van a salir los pastores? ¿O no? Todos queremos un pastor así. Amén, denme un pastor así. ¿Y de dónde lo sacamos? De las iglesias, pastor. Ok, ¿de cuáles? De la de allá, mire, allá tienen buenos pastores. Allá tienen buenos pastores en potencia. Ese señor, no viera qué humilde es. ¿Y nosotros qué? Ahora, ¿qué será mejor? ¿Tener muchos hombres que cumplen estas condiciones, aunque no todos sean pastores? ¿O tener muchos pastores que no cumplen estas condiciones? Todos los hombres deberían de seguir este modelo de vida, aunque no todos van a ser pastores. ¿Me doy a entender? ¡Ay, qué bueno, pastor! ¡Deles duro a esos cabezones! Dígales, ahí dicen las hermanas, ¿no? Dígales, para que se eduquen. Y las mujeres no necesitan. Bueno, esos son principios no solo de pastoral, pero de liderazgo. Necesitamos mujeres maduras también. Mujeres maduras. ¿Por qué? Si ni hay pastoras. Bueno, te voy a dar una razón. Escucha esto. Tito capítulo 2. Dice, estoy leyendo el versículo 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Escúchenme bien, mujeres. ¿Por qué tenemos pastores enseñándole a las mujeres cristianas cómo deben de ser? ¿Saben por qué? Porque ustedes no hacen el trabajo. Porque la Biblia dice que deberían de ser las mujeres maduras las que deberían estar haciendo eso, enseñar a las jóvenes. Eso dice la Biblia. Ay, pastor. ¿Dónde? Aquí, se lo vuelvo a leer. Dice, por si quedó dudas, a las ancianas que enseñen a las jóvenes. Los pastores deberían ser liberados de todo lo que respecta al discipulado de las mujeres en la iglesia, porque tienen suficientes mujeres maduras en la iglesia para hacer ese trabajo. Pero no hay. Así que nadie de nosotros está exento. Todos somos llamados a la madurez y al trabajo. Pero los pastores tienen una identidad muy definida. Por eso queremos un pastorado de calidad. Pues antes de tener un pastorado de calidad, necesitamos tener un pastorado de claridad. Claridad en su identidad, pero también claridad en su responsabilidad. Pero vamos a tener que dejar el punto de la responsabilidad para el futuro. Baste lo que hemos aprendido hoy. Oremos. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Queremos recibirla con gozo y con seriedad. Ayúdanos, Señor, porque siempre nos sentimos inadecuados, incapaces de llenar esos estándares tan bonitos, tan inspiradores. Pero lo que es imposible para nosotros los hombres, para Dios no hay nada imposible. Oro y ruego por esta iglesia y por los hermanos en la fe que nos ven a lo lejos. Oro para que haya hombres y mujeres que se enamoren de ese ideal, de ser así, de aspirar a eso, de querer ser líderes conforme a las escrituras y no conforme a las modas de las temporadas. Que forjemos juntos con arduo trabajo, sacrificio y humildad, con una esperanza inquebrantable, el fundamento de iglesias sanas, bíblicas, pegadas a la Sagrada Escritura, que siembran con sudor, con esfuerzo y sacrificio la semilla de la fe para cosechar el fruto a su tiempo. Esa es mi oración por los hombres y las mujeres de esta nuestra hermosa y amada iglesia. Y por los que están más allá, también por los misioneros y los compañeros de ministerio, pastores de las iglesias hermanas y los que tú vas a levantar y los que están en formación. Para todos ellos son mis oraciones, Señor. Oramos para los que todavía no son creyentes y escuchan estas palabras, para que sepan el calibre de iglesia que tú quieres edificar y se sientan atraídos magnéticamente a un Dios como tú, al que dio a su Hijo derramar esa sangre preciosa y lo levantó de entre los muertos para hacerle rey de todos. Oramos para que también ellos crean pronto. Y quizás sea hoy el día en que usted crea y se arrepienta y quiera ser parte de esta iglesia. Esa es nuestra oración, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.